¿Cuánto frío? ¿A cuánto estamos aquí? No, acá estamos a 6 grados de temperatura, 7. Porque el tema de la verdura no puede ir. No puede ir mucho más abajo. No entra a congelar y se quema. Acá tenemos todo lo que es verde, mantenimiento, tenemos todo acá. Y de acá después vamos sacando para la venta. Claro. Cuando traen del mercado, ¿traen de cámara de frío ya? ¿Pasa de cámara a cámara? La fruta básicamente sí. Tomate no. Porque no tiene mucha supervivencia en el frío. Uh-huh. Pero todo lo que es manzana, pera, banana, está todo en el mercado, está todo en cámara. Durazno. El durazno es una fruta que tiene poco tiempo de conservancia en frío. En este momento tenemos el durazno, todavía hay, pues ya están en cámara hace un mes, mes y pico, y está como... Es más duro, ese... Sí, y está como paposo, hola. Está como paposo, como arenoso, ya no está rico. Paposo. Sí, más bien arenoso, viste la manzana, cuando comí la manzana que está arenosa, el durazno le pasa exactamente lo mismo. Solo que la manzana te aguanta 8 meses o 9 y el durazno te aguanta un mes. Se ha dado últimamente que la pera también está aguantando todo el año. La van escalonando en diferentes fríos, diferentes cámaras, diferentes... Antiguamente eran fríos así común y corriente, que la ponen a 0 grados, a la manzana y a la pera. Y después han hecho otras cámaras que se llama atmósfera controlada. Bueno, la atmósfera controlada es una cámara hermética que meten la fruta ahí adentro por 6, 7, 8, 9 meses, no más, lo que quiera meterlo, a 0 grados, le inyectan un gas. Y ahí se mantiene. Pasados 8 o 9 meses sacas la fruta adentro y todavía los tallitos están verdes. Como la banana acá en Uruguay llega toda verde. Claro. Verde. Claro. Y después las ponen en las cámaras de madurado de banana, que antiguamente se hacía con calor. Hoy en día se hace con frío. Pero también inyectan un gas. Porque, por ejemplo, tienes acá una caja con banana. Están todos del mismo color. Sí. Claro. Si fuese madurada naturalmente, como tendría que ser, sí. Una estaba en verde, otra estaba en amarilla, unas más, otras menos, y así, viste, cuando empareja todo parejo. Esa es la diferencia de los mantenimientos de la verdura. Ay, todo lo que hay atrás de mi plato, Parece un tema... sencillo, pero no es. No parece sencillo, no. Parece un tema que hay mucha gente que dice, no, pero con la tierra que hay acá, lo que se podría producir. Sí, se puede producir, pero todo va del clima que tenemos. A veces me pregunta gente, dice, ¿por qué tenemos que a veces traer cosas de Argentina o de China? Porque básicamente a veces viene mucho bajo de China. Ah, sí. Sí. Digo, hay que traerlo. Porque nosotros acá en Uruguay, a diferencia de Argentina o de Chile, por ejemplo, ellos tienen los cuatro climas durante todo el año. Si en el norte ahora hace frío, si en el sur hace frío, en el norte hace calor. Si después cambia, pasa un calor al otro y ellos tienen los cuatro climas durante todo el año. Nosotros no. Nosotros tenemos los cuatro climas y no hay tutía. Entonces hay cosas que no da para todo el año. Se ha generado mucho con el tema de salto, que está produciendo mucho salto, bueno, que acorta las distancias que había antiguamente. Antiguamente compraba tomate hasta mayo, junio, después no había más de tomate hasta enero. Entonces ahora, viste, con cultivos protegidos y con otras variedades, en salto se ha crecido muchísimo, entonces compensa y está viendo todo el mercadillo todo el año. Pero siempre hay faltantes igual. Siempre es faltante. Lo que es cebolla principalmente, el ajo. El ajo lo sacan ahora. Y en agosto, cuando viene la primavera, se florece todo. Se grella. Estamos acostumbrados al ajo y la cebolla, siempre cocinar durante todo el año. Sí. Cocinar siempre con esto. Es un producto de primera necesidad. Está en todos lados. Y en mi caso está el zapallo y boñato. Sí. Eso también lo cultivan, lo tienen ahora hasta ahora, hasta abril. Después cuando empieza a hacer frío ya está todo cosechado. O lo mantienen en galpones o lo mantienen afuera tapado con otras cosas, pero se mantiene así fuera. No precisa cámaras. Es la gran diferencia de la fruta sí precisa cámara. Pero bueno, hay muchas cosas que mucha gente no sabe y existen, ¿no? Fascinante, lo que implica el cambio de escala, ¿no? Sí.